sombrero blanco. Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco. Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco. Oiga mi compadre, qué bonito su sombrero blanco.